y al cielo, lloré tu nombre, humildemente alabamos, todos te adoramos, te glorificamos, Señor Padre mío. Y que haya paz en la tierra y en el cielo, gloria a Dios. Y que haya paz en la tierra, paz para todos los hombres que aman nuestro Señor. Reina la paz en la tierra. Ay, del cielo que su morada nos visita nuestro rey, del cielo que su